y demás. Héctor Vicente. Buen día, ¿cómo andan? ¿Andan bien? Muy bien. Recién hablaban de las perillas ustedes, ¿no? Sí. La realidad muestra que cada vez hay más gente con necesidades económicas. Cada vez, cuando digo cada vez, hay que ponerle muchos años a eso. Sí. Y estamos siguiendo, todos los domingos vamos a la feria, ¿no? Uh-huh. Bueno, tenemos gente conocida, gente amiga, compañeros, conversamos con ellos, les llevamos el diario La Juventud y vemos que es notorio, la feria de Lomas de Solimar, y lo hemos comentado acá fuera del micrófono, crece cada vez más. Una feria que tiene muchos años, es una de las cuatro ferias que hay en Ciudad de la Costa. La otra más grande, porque la de Lomas es la más grande, la otra más grande es la que se hace los sábados de tarde en Lagomar. Lagomar. Sí, otra feria característica también. Sí, sí, sí. La feria de Lomas, que comienza a la altura de la parada 28 de la Yanatacio, tiene como columna vertebral Amelia Ramírez, que va desde Yanatacio hasta la Rambla Baltasar Brun, que es un 15 cuadras, ven a ver, más o menos. Como toda feria, vos encontrás al comienzo de la misma, entrando por esa cabecera de Yanatacio, la típica feria, ¿no? Producto de almacén, frutas y verduras, el puesto Mar Cantábrico, un camión tradicional en la feria, es un camión rojo que tiene una pescadería, trabaja mucho. Pero a medida que avanzás por Amelia Ramírez, va cambiando lo que se vende. Mucha ropa, otros productos de almacén, que uno los identifica mucho. Hay una parte de la feria que parece el Chuy. No quiero decir más nada, pero bueno, sí, ahí sí, está. Alcanzó. Pero después están las transversales, como si fuera un espinazo de pescado. Sí. Esa imagen nos la dio Sergio, un compañero relojero, sí, que por las vueltas de la vida, él se tuvo que venir de la República Argentina, tuvo un comercio, fue técnico habilitado de una marca de relojes muy famosa. Y ahora está en la feria. Pero bueno, la vida lo fue. Lo dice él en la nota. Lo fue llevando. Él sigue siendo relojero, vive de eso. Y está en la feria. Claro. Él tiene permiso. Pero él me decía, por ejemplo, el que está todos los domingos al lado mío, viene desde la Costa de Oro en una motito a vender lo que puede. Y a veces no saca ni para ponerle nafta para la vuelta. Esa es la realidad de hoy. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa ahora? La intendencia, ya desde el año 2017-2018, comenzó con la regularización. Yo ya había visto hace tres domingos atrás que funcionarios de la intendencia con unas carpetas le pedían información a los feriantes, a todos los que estaban allí. Y bueno, algunos comentarios decían, bueno, pero me vas a cortar las manos, no tengo que comer, pim, pam, pum. Bueno, parecería que el sábado ya se regulariza definitivamente la feria de Lagomar, lo que me decía Sergio, que va a generar algún inconveniente. ¿Y qué quiere decir que se regulariza? ¿Que si no van a sacar a los que no tienen permiso? Y sí. Pero son muchísimos. Si no te sacan, Ángeles, sí, te ubican en una zona donde vos, cuando vas a la feria, no llegás hasta ahí, porque te queda muy incómodo, te queda muy atrás mano, y el que va a veces se vuelve con 100 pesos, sí, vende unos tornillos, sí, vende un pantalón que le regalaron, porque esa es la realidad. Sí. Yo le pedí a Sergio que nos diera su opinión sobre este proceso que se está llevando adelante y sobre cómo ve la realidad de la feria. Bueno, con respecto a la pregunta que me haces sobre la normalización de la feria de Lomas, mi opinión es que es algo que está postergado desde hace años, que lo tiene propuesto tanto el gobierno de Canelones como la comuna. De hecho, han hecho algunos regulaciones o re-regulaciones en las ferias más chicas. Lo cierto es que se había flexibilizado ya hace unos años durante la campaña de la elección de intendentes y después con la pandemia, y ahora es como que quieren ajustar. La Feria de Lomas de Solimar es quizás la feria más grande de Ciudad de la Costa, es la más larga, la más extendida, está llegando hoy en día a una cuadra y media desde Jean Astacio hasta la Rambla, con todo el espinazo, ¿no? Es como un espinazo de pescado eso, por las laterales. Y hay de todo, hay desde empresarios que vienen con sus camiones y su mercadería, ya sea de frutas y verduras y quesos, fiambres, etcétera, productos de almacén, pasando por los clásicos bagalleros, hasta hoy por hoy la gente que recupera cosas de las volquetas o de las limpiezas de terreno. Está todo mezclado, es un cambalache. El hecho es que la regularización lo que va a traer aparejado es que mucha gente, sobre todo los más débiles, van a quedar afuera. Porque si bien las exigencias no son muchas, pero por ejemplo justificar que se vive dentro de la zona, con recibo de servicio a su nombre mínimamente, que los espacios a ocupar van a estar determinados según el rubro a 3 o 6 metros, y la realidad es que cada día hay más gente en la feria, o sea, gente que vende su ropa, la ropa de su ropero, gente que está recibiendo por ahí una donación y va y vende eso ahí, gente que saca a veces, hace la diaria y a veces ni llega a la diaria. Vemos de todo, ¿no? Estamos los que tenemos un oficio, pero no tenemos, por las circunstancias de la vida, capacidad económica como para tener un comercio, y bueno, estamos ahí haciendo lo que sabemos. 4 días por semana en mi caso, porque hago 2 ferias chicas, y las 2 ferias del fin de semana, que son Lago Mar y Lomas. Lomas, cuando yo me inscribí, ya la gente de la municipalidad me dijo, mirá, esa feria desde el 2018 está el decreto de regularización, pero no hemos podido. No hemos podido porque hay una resistencia muy grande. Y la verdad es que la resistencia puede ser que algunos no quieran por razones particulares, pero en general lo que la gente quiere es tener la posibilidad de trabajar. Y es una salida laboral. Hay gente que hace exclusivamente esa feria, o gente como yo que rota por las ferias de Ciudad de la Costa, algunos vienen de la Costa de Oro también, y es una feria popular. Pero la regularización va a traer aparejado conflictos y en algunos casos desocupación. Eso es lo que me parece. Muy bien, ¿eh? Un saludo. Saludo desde acá también. A Sergio. Y el sábado vamos a estar en Lago Mar para ver cómo sigue el asunto. Y el domingo, obviamente, todos los domingos nos vemos por ahí. Y la semana que viene acá en la radio actualizamos qué pasó entonces en el fin de semana. ¿Vos tenés reloj, sí? Tengo. Bueno. No funciona, pero... No, pero tengo un relojero conocido que te lo va a arreglar. Bueno, pausa.